Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Si les digo que vamos a hablar con el director general de Vivienda, Desarrollo Barrial y Salud del Departamento de Maldonado, seguramente ustedes van a pensar, bueno, no les va a alcanzar el tiempo por más que puedan hablar largo, ¿verdad? Trataremos de sintetizar lo que tiene que ver con la actuación y que ha desarrollado hasta ahora y a su vez también lo que por allí pueda estar pendiente en lo que tiene que ver con una dirección tan amplia como la hemos mencionado. Y para eso hemos invitado esta mañana aquí a los estudios de Aspen Punta al director general del área, Alejandro Lucich. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Un saludo a la audiencia. Gracias por atendernos y estar gusto, por acá. Es un gusto. Estos minutos. ¿Cómo evalúas a esta altura de los acontecimientos, ya en el 50% del camino recorrido en lo que tiene que ver con este periodo, lo que significa la tarea en un área tan vasta como yo denominaba recién? Bueno, yo diría más de un 50%. El año que viene nos lo contemos, que empieza toda la actividad política. Hablemos del periodo de gobierno que va hasta julio del 25. Pero pero tenemos pautas que establecimos dentro de la administración para dejar terminadas algunas cosas este año y hasta mediados del año que viene para que después tengamos que presentarle a la ciudadanía resultados sobre la gestión. Y bueno, la verdad que venimos a nuestro juicio bastante bien, bastante adelantado. Son varias áreas en las que está actuando. Vamos a hablar ahora de la dirección de vivienda. El reloj Kennedy, que es un proyecto creo que emblemático. Hace décadas que se habla de eso. Varias veces se intentó. Esta es la tercera vez que se comienza el realojo. Bueno, esperemos que la tercera sea la vencida. Está todo preparado para eso. ¿Cómo va? ¿Estado de situación al momento? Bueno, nosotros tenemos hoy día trabajando 250 personas en el terreno del realojo a través de funcionarios tercerizados de la intendencia, algunas cuadrillas de obreros que se tercerizaron por administración directa, dos empresas que están construyendo viviendas, una empresa que está terminando la obra de saneamiento y de conformación de calles, otra empresa que está haciendo la obra de las subestaciones de eléctrica que precisa. Estamos hablando de una ciudad, ¿no? Son 40 hectáreas. Ahí van a ir a vivir alrededor de 600 familias, entre las que ya están y las que vamos a trasladar. Se reservaron dos fracciones de una hectárea cada uno para que el Ministerio de Vivienda haga sus programas allí. Estamos trabajando con el Ministerio en esos llamados. O sea, van a vivir, una vez terminado todo el proceso, hay unas 3.000 personas en 40 hectáreas. Eso, no sé, una ciudad chica del departamento. Claro. Y llevamos un adelanto importante. Nosotros a fin de año aspiramos a que entre 300 y 350 viviendas estén terminadas en condiciones de realojar. ¿Fines de este año? Fines del 2023. Está trabajando ya un equipo social que también se contrató a través del fideicomiso que administra toda esta obra, ¿no? Por todos los contratos son a través de un fideicomiso. Hay una financiación del exterior, hay financiación del Banco República, hay financiación con fondos propios de la intendencia, pero todo se contrata a través de un fideicomiso que es el que administra las obras y que ese fideicomiso lo administra a su vez República FISA, que es una empresa 100% propiedad del Banco República. O sea, ahí estamos muy tranquilos porque todo está absolutamente controlado, auditado y todo tipo de contratación se hace a través de ese fideicomiso. La idea es, terminadas esta tanda de viviendas, proceder a un realojo importante del barrio. Tenemos los meses de verano para hacerlo. La meta es comenzar el 10 de enero, por ahí, y llegar al 2024 con terminado el 2024 la totalidad del barrio realojado. Realmente son números que asustan, ¿no? Todo lo que se ha movido y la velocidad con la que se está trabajando, ¿no? También nos ha ayudado el tiempo. Es una desgracia, claro, para el país, pero cierto, sí, para esta hora nos ha ayudado. Así que eso es un paquetito que viene quedando pronto para ponerle el moño sobre mediados del 2024. ¿Cómo es el proceso del traslado? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo se va definiendo quiénes son los primeros? Ha habido algunos traslados anteriores por situaciones de vulnerabilidad extrema de una vivienda, ¿no? Uh-huh. Hay gente que ves que la vivienda no aguanta, no pasa otro invierno. Bueno, eso se le van buscando soluciones a algunas de esas familias. Después va a ser por manzana, ¿no? Nosotros vamos a tratar de priorizar que los vecinos que se llevan bien, que están acostumbrados a vivir en comunidad, se mantengan en el barrio, ¿no? Porque la otra idea era, bueno, hagamos un sorteo a cada cual que le toque donde le toque. Uh-huh. No quiere no proteger la convivencia que ya tienen. Claro, en los casos de que hay, bueno, y cuidar cuando esa convivencia es mala, que también ocurre en todos los barrios, ¿no? Uh-huh. Estamos trabajando con un equipo fuerte en el área social. Se han contratado una fundación que tiene 6 técnicos con muy buenos antecedentes y preparación, y calificación, para que vayan trabajando las familias en ese sentido, ¿no? Ir tratando de arreglar una a una, a ver cómo le viene la mudanza. Bien, y sirve también de referencia, supongo yo. ¿Cómo se ha ido desarrollando la convivencia de quienes ya están en el barrio, que antes eran los habitantes del placer? Tenemos 2 situaciones. A ver. La primera, los vecinos los del placer que se realojaron en el año 2017 a 2 edificios que se habían construido con convenio con el Ministerio de Vivienda, tenemos problema de convivencia. En el edificio. En el edificio. ¿No? Realmente fue un programa que nosotros encontramos diseñado cuando asumimos. O sea que ya estaba encaminado cuando ustedes llegaron. Estaban adjudicadas las licitaciones. Seguro, sí, sí. Un dineral. No hubiéramos optado por esa solución, no la optamos ahora en el que la vivienda en bloque genera... Acostumbrarse a vivir en un edificio de apartamentos, para quien nunca vivió, no es fácil. No solo eso, en una copropiedad. En una copropiedad, seguro. Donde hay que comprender principios que en un asentamiento no se manifiestan, ¿no? De que es un espacio común, cómo uh-huh. hay que mantenerlo. La convivencia, las mascotas, uh-huh. Un montón de situaciones que se van dando que generan después problemas de convivencia. ¿Y eso repercute viene a repercutir dentro de la dirección de vivienda a esta altura? Sí, permanentemente. Sí. Sí, reclamos, sí. Todos los días. Todos los días. Ustedes son un poco como la empresa administradora. Sí. En cualquier otro edificio. Tampoco hemos podido destetarlo. Porque sí, que no se autogestionen, no, digamos. Exactamente. No se han encontrado las formas para que haya. Recién ahora, aparentemente en uno de los edificios, podría llegar a formarse una comisión que se haga las cuestiones mínimas, ¿no? ¿Quién limpia el pasillo? ¿Quién paga el agua del edificio? ¿Quién cuida la bomba de agua? Ese tipo de cosas es lo que pretendemos. No, ya teníamos esa experiencia y ahora optamos por la vivienda individual con un terreno propio. Es más caro, es más... ¿cómo te voy a decir? Menos práctico en la construcción un edificio... Uh-huh. Hoy levantás 150 apartamentos en un ratito, sí. Y 150 viviendas con su platea, con su terreno. Sí, requiere de otra inversión, además, y de otro tiempo. Bueno, ¿sí? Pero estamos garantizando una convivencia mejor. Ya hay 90 familias viviendo en el realojo. ¿Y cómo es la convivencia? 50 bien. Últimos del placer uh-huh. y 40 del Kennedy. Y hemos tenido un solo problema desde el año 2019, que se mudaron los primeros, hasta ahora. Un solo problema de convivencia. Todas las propiedades están ocupadas, están y ocupadas, la convivencia están todos ocupadas, es de tolerancia, digamos, entre ellos. se ha producido una mejora en el barrio importante por parte de los propios vecinos. Uno ve que han mejorado sus viviendas. Nosotros las entregamos bastante rústicas, uh-huh, a propósito, ¿no? Sin revestimientos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la gran mayoría se ha preocupado de mejorarla, de ponerle el piso, de revestirle el baño, de hacerle un portón de entrada sólido, de cuidar su jardincito, de mejorar, de repente hacerse un galponcito en el fondo. Realmente estamos muy conformes por cómo se va desarrollando el barrio. Entonces, terminamos razonando que el problema es el modo de edificio. Ya había pasado. Recordemos los líos que hay en Montevideo en este tipo de, uh-huh, de bloques de edificio, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, pasa en las Torres Punta del Este. Hay que ir a una asamblea de copropietarios nomás para darse cuenta de lo difícil que es convivencia. Una convivencia, seguro. Así que estamos convencidos de que vamos por el buen camino con la vivienda individual. Eso nos lleva a generar la otra pata que no es de asentamientos, que está actuando la Dirección de Vivienda, que es el programa de acceso al suelo con terrenos con servicios. Se inició en el periodo pasado, llevamos entregados 436 terrenos. La gran mayoría ya está construyendo por su cuenta. O sea, la Intendencia le facilitó el acceso al suelo con un terreno subsidiado, con poca entrega, financiado a largo plazo, una cuota muy accesible, de tal manera que la familia, con su desarrollo, trabajo, su esfuerzo, pueda ir construyendo. Y hoy hay un barrio de más de 200 familias, ¿no? Otras que están empezando a construir. Habíamos reservado 6 fracciones para... Estamos hablando de la zona del norte de Maldonado. Urbanización al norte del Cerro Pelado. Sí, el Cerro Pelado está. Se habían reservado 6 fracciones para cooperativa de vivienda. Hay 2 que ya están construyendo. Las otras están en proceso con el Ministerio de Vivienda de acceder al préstamo. O sea, también es una ciudad, ¿no? Que se está, uh-huh, nueva, que se está urbanizando. A veces me preguntan la gente de Hacienda, pero esto como suma tanto. Y bueno, estamos armando 2 ciudades. Lo que pasa es que hay que llevar todos los servicios, hay que generar toda la infraestructura de cero, ¿no? Había parte de la infraestructura hecha porque la última administración de Frente Amplio había previsto ese predio para realojo del asentamiento de los eucaliptos. Uh-huh, nosotros, cierto, le cambiamos el destino. Ahora se adquirió por parte de la Intendencia 45 hectáreas más, no solo en Maldonado, sino en distintas zonas del departamento, San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis, para replicar el programa. Ya estamos trabajando en la primera fracción, que es Lindero, Urbanización al Norte. Tuvimos la suerte de poder comprar 17 hectáreas linderas, con lo cual ahí sí nos abarata muchísimo el tema servicios, uh-huh, que estarían prontas para llamar inscripción para los interesados a fin de año, realizar un sorteo antes de fin de año. Ahí vamos a tener 330 lotes. Ya empezamos a trabajar en la misma zona, no Lindero, pero en la misma zona. ¿En la misma zona cercana a los eucaliptos? No, cercana es al norte, ¿no? Cercana a la urbanización al norte. Bien. ¿No? Bien. Entendí. Después vamos a los eucaliptos. Uh-huh. Pero está trabajando en conjunto con la Dirección de Urbanismo para un cambio en las directrices de ordenamiento territorial del departamento. Toda esa zona era rural. Sí, claro. Bien, se nos terminó la zona urbana. Maldonado ha crecido tanto que, se ha dispuesto ordenar ese crecimiento hacia el norte. No da más hacia el este, porque llegamos al arroyo. Al arroyo, seguro. Y bueno, y hacia... Al otro lado está San Carlos. Y el otro lado está el agua. Está rodeada la ciudad. Estamos, entonces se está trabajando en esa zona para poder fraccionar y transformar una superficie interesante que hoy es rural en suburbana para poder fraccionar. Así que ese proyecto realmente es el que nos ha dado más satisfacciones, ¿no? Porque demuestra que dando una mano, haciéndole piecito un poquito a la gente, haciendo base, sí, el desarrollo de la gente de Maldonado, el empuje que tiene, hace que solucionen de a poco el problema de vivienda. 400 soluciones habitacionales nos hubieran costado, no sé, para hacer un número en el aire, $30 millones. Era impensable que la intendencia pudiera invertir en un periodo de gobierno eso. Y con muchísimo menos estamos solucionándole, en parte dándole el puntapié inicial para que la familia solucione el problema. Y vamos a llegar a unas 1,000 familias en este periodo de gobierno. ¿Y qué compromiso económico tienen esas familias con la intendencia y qué cumplimiento se está logrando? Primero, estos terrenos tenemos un acuerdo también con República Fisa y no los cobra la intendencia. Con la pregunta incluye también lo del placer y lo de Kennedy. Bueno, ¿no? son dos caminos distintos. Uh-huh. Ya que estaba en el programa de terreno, el terreno vale unos $19,000, se paga contado el 10% y el saldo en 144 cuotas, son 12 años. Hoy día es una cuota de 5.500, 5.600 pesos. Y eso no lo cobra la intendencia, lo cobra el propio fideicomiso para retrotraer y retroalimentar la compra de tierra y el fraccionamiento. Y lo cobra un banco privado, porque República Fisa ni siquiera acordó con el Banco República, lo cobra un banco privado, y bueno, y se atrasan y se acciona como acciona cualquier banco. Claro. O sea que ahí tenemos un muy buen cumplimiento. Hubo algunas devoluciones de terrenos, porque la gente no entendió que no podía cumplir, se resortearon ya esos el otro año, pero vamos llevando un nivel de conciliación muchísimo más bajo que el que tiene la intendencia en todos los programas de vivienda, ¿no? Realmente hay un cumplimiento de la población, de los beneficiarios, muy, muy importante. En lo que respecta a los asentamientos, se fija una cuota, yo diría, casi simbólica, que son 2 unidades reajustables por mes, unos 3.000 pesos, durante 10 años, antes de otorgarle la propiedad de la vivienda. O sea que también tenemos que verificar ese cumplimiento antes de firmar la escritura de compraventa definitiva. Que es un cambio que ha impuesto Maldonado, porque cuando empezamos a tener programas en conjunto, por ejemplo el del Placer con el Ministerio de Vivienda, se pretendía no cobrar. Uh-huh. Y la actual administración de la intendencia se puso firme en que alguna obligación, algo hay que devolver, alguna obligación tendría que tener los beneficiados. Uh-huh. Sí, sí, sí. Así que todo se cobra, más o menos. Sí, todo está cobrando. Sí. Estamos terminando la escrituración de Maldonado Nuevo, 20 uh-huh. años después. Sí. Tuvimos que armar una oficina dentro de la dirección, la unidad de regularización dominial, que está a cargo de la doctora Cecilia Vega, para tratar de ordenar documentación de viviendas que fueron entregadas inclusive de más de 20 años. Fuimos a Pan de Azúcar a coordinar la firma con un programa que se había entregado en 1998. Uh-huh. Nunca nadie se había preocupado de hacerle firmar el compromiso de compraventa, de cobrar todos la sin cuota, papeles, todos y todos, sin cobro de nada. Un acta de entrega tenía. Nada más. Y yo, la verdad, la primera vez que fuimos, iba con preocupación, ¿no? Esta gente que nos va a decir ahora, le venimos a cobrar 25 años después. Uh-huh. Y no sabes la alegría de la gente con saber que la vivienda donde viven, que es su casa, y que va a terminar siendo suya en los hechos, que va a tener son dueños la de seguridad, uh-huh. De dormir tranquilo, que tiene la propiedad de la vivienda. Y también tuvieron que empezar a pagar. Sí, sí. Claro, sí. Pero a mí me preocupaba, ¿no? ¿Seguro? Después de ese mucho periodo tiempo, de tiempo. Seguro, claro. ¿Verdad? Pero no, al revés, la gente lo tomó como con gran satisfacción y seguimos firmando. Había miles de viviendas sin papeles. Mm. Sin papeles me refiero al compromiso compraventa, a una obligación de ambas partes, una de entregar la vivienda y la otra de pagarla. Y la unidad esa está caminando muy bien. Ahora están trabajando en toda la zona de urbanización al este. Después vamos a ir a Cañada Paricio. Hay distintos programas en el departamento que hay que solucionar inconvenientes, programas en conjunto con el Ministerio de Vivienda, otros que eran del Banco Hipotecario, y después fueron esas hipotecas que tenía el Banco Hipotecario, las traspasaron a la Agencia de Vivienda, pero la propiedad sigue siendo de la Intendencia. Hay enredos interesantes que se van desatando de a poquito. Para redondear esta parte de la conversación, contame algo sobre lo de los eucaliptos. Ayer que me habían invitado a venir, no pude venir porque estábamos en Montevideo justamente afinando los últimos detalles de el llamado a algunas licitaciones que empiezan en el barrio. Los eucaliptus entró dentro del programa Avanzar del Ministerio de Vivienda, que se financia también con un fideicomiso muy grande, un programa que abarca todo el país. Es el programa más grande que está trabajando en todo el país el Ministerio, con más grande me refiero con mayor cantidad de familias. En los eucaliptus hoy viven 900 familias. Uh-huh. Ahí se va a proceder a actuar de la siguiente manera. El grueso de las familias queda regularizado en el mismo lugar que hoy ocupa, con un fraccionamiento, cada vivienda con un mínimo de terreno, salida directa a la vía pública y el mejoramiento que precise cada vivienda, pero quedan en el lugar. Solo salen a un predio lindero que adquirió la Intendencia unas 180 familias que o están en zonas inundables o están en zonas donde hay que hacer una apertura de calles para permitir el acceso de las otras viviendas a la vía pública. Es un programa que vamos hemos coordinado con el Ministerio hacerlo en etapas por el volumen que tiene de superficie, de familias y de recursos económicos que se precisan para la regularización. El barrio va a quedar... Va a ser el mismo programa que se aplicó en Maldonado Nuevo hace 20 años, con los famosos asentamientos de Maldonado Nuevo. El barrio va a quedar con acceso a la vía pública, pavimentada y con cordón cuneta, con saneamiento, agua, luz y un título de propiedad a cada persona por su vivienda, a cada familia. A su vez se van a construir 180 viviendas para las que se van a demoler por las circunstancias que ya dije. Y vamos a trabajar una primera etapa este año 2023, son 350 familias, otro tanto en el 2024 y nos va a quedar algo para el 2025, veremos si la tercera etapa la podemos terminar ante el periodo de gobierno o no, depende de muchísimos factores. Cuando los programas están financiados, todo es mucho más fácil que ir corriendo los de atrás, ¿no? Lo vemos en el Kennedy, que vamos adelantado al cronograma de obra. Así que ayer acordamos sacar licitaciones para hacer la infraestructura del nuevo predio donde se van a realojar las familias que no pueden quedar en el barrio y para la construcción de las primeras 100 viviendas. O sea que estamos a mediados de junio, los primeros días de julio se va a efectuar los llamados a licitación, son llamados que hace el Ministerio a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Así que eso también ha pegado un adelanto importante. Mientras tanto, hemos hecho algunas obras anticipadas en los eucaliptos. La entrada se pavimentó y se hizo cordón cuneta. Vamos a decir, hacia abajo, hacia la zona del barrio Perlita, hay unas cooperativas de vivienda que habían adquirido tierra ahí y tenían problemas porque los pluviales del asentamiento le bajaban hacia sus viviendas. Se hizo una mejora de los pluviales, una mejora de parte del saneamiento ahí para beneficiar no solo a las cooperativas, sino a los vecinos del barrio que tienen esa zona que es bastante en desnivel. Por lo tanto, el tema de los pluviales hay que cuidarlo mucho. Seguro. ¿Y en otras partes del departamento? Bueno, vamos a trabajar en el barrio Altí de San Carlos y a su vez en realojar a las familias que viven dentro de la estación de AFE, que donde va un proyecto de interés cultural. También con el Ministerio de Vivienda y el Plan Avanzar. Ahí hay un total de 25 familias entre los dos programas. Vamos a trabajar a través del plan Juntos con 17 familias que están en la costa de la Laguna José Ignacio, en el Reino Santa Mónica. Familias que están viviendo muy comprometidas, prácticamente adentro del agua. Y estamos tratando de incorporar algunos programas más a esta solución para las familias que están viviendo en la estación de AFE de Pan de Azúcar y para familias que están en la estación Las Flores, también en situación de vulnerabilidad. Así que un poquito salteado también por todo el departamento. ¿Sigue llegando gente a los asentamientos? Nosotros tenemos un control estricto en este momento sobre las construcciones. O sea, construcciones nuevas no se permiten. Lo que no podemos, no tenemos capacidad para controlar si en la vivienda de la manzana C114 hoy vivía Juan Pérez y dentro de 3 meses vive Pedro Fernández. Pero lo que estamos controlando es que no crezca el número de construcciones. Que no se construya. Exacto, exacto. Con algunas dificultades, ¿no? Como siempre. Yo siempre digo... allá por el año 2017 yo viajé invitado por el intendente de San Isidro a conocer el plan de regularización que estaban haciendo. Ellos tienen un asentamiento que por sus características es muy similar al Kennedy, porque en una zona residencial hay un gran asentamiento que se llama La Cava. Y y me dijo, no, lo primero es controlar que no crezca, que no haya más construcciones. Y bueno, y fuimos a verlo y claro, lo tienen rodeado de gendarmería armada con portones que por los cuales tienen que pasar todos los vecinos y no se permite entrar. ¿Es especie de barrio privado? Sí, y no se permite entrar ni un ladrillo. Le digo, bueno, si uno pudiera tener este tipo de soluciones sería más fácil, ¿no? Uh-huh. Pero sabemos cómo nos iría con las críticas si empleamos algún tipo de cemento, que además acá en nuestro país es ilegal. Sí, claro. Ellos tienen la facilidad de hacerlo, bueno. Y lo otro que hicieron es aplicar, que ayer el Ministerio me lo planteaban también para aplicar en los eucaliptos, que es la compra de vivienda usada. Por ejemplo, una familia que vino de Minas, por tema trabajo, ahora no hay trabajo, terminó en el asentamiento, se le, bueno, mi amigo, el Estado le, si se vuelve para Minas, le adquirimos una vivienda allá y usted nos deja esta para demoler. ¿Y bueno, qué resultado se tiene con esto? Vamos, me lo plantearon ayer. Vamos a empezar a trabajar. Yo creo que sí, que algunas familias, Es muy extraña la conformación en los eucaliptos. Hay gente de otras partes del país, hay extranjeros, pero también hay gente de Maldonado, que no pudo pagar más el alquiler y terminó ahí. Cuando en mala hora se decidió que Las Rosas fuera una cárcel regional, bueno, nos trajo ese tipo de problemas también, porque muchas familias de los reclusos se vinieron a vivir para estar personas privadas de libertad. ¿Sí? Se vienen a, ¿y dónde van a ir? ¿Sí? No van a alquilar en Punta del Este. Entonces, yo creo que muchas de esas situaciones, y después se van quedando, muchas de esas situaciones creo que se pueden resolver con este método de compra de vivienda usada. Vamos a intentar trabajar en eso. Yo le explicaba al Ministerio, no es por los valores que manejan de vivienda, no es aplicable en Maldonado, ¿no? En Montevideo tienen un problema que fijan topes de valores, de precios para varios programas a nivel nacional. No tienen en cuenta la diferencia del costo de la tierra que tiene Maldonado. Con Maldonado, ¿no? Claro, claro. Alejandro, después de la pausa hablamos del área de salud, puede ser. Ya volvemos. Frecuencia abierta. ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio. La mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Respira profundo por la nariz. Exhala por la boca. Aflojando tus hombros. Este y más momentos de relajación te esperan en el Spa y Fitness Center de Enjoy Punta del Este. Disfruta de masajes, tratamientos de belleza, gimnasio, sauna, jacuzzi, piscina exterior, piscinas climatizadas y canchas de pádel durante todo el año con membresías anuales y semestrales o un Spa Day completo. Por consultas, 4249-1111. Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Experiencias únicas en un único lugar. En todo tiempo del año, por servicio, respaldo, confianza, seriedad y cumplimiento, su mejor opción es la Casa de Remates Fernando García. Visite nuestro sitio web www.fernandogarcia.com.uy. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía. Contame algo del área de salud. ¿Cómo está funcionando todo lo que tiene que ver con la infraestructura de policlínicas municipales? Bueno, primero aclarar que el área de salud de la Intendencia es un área de atención primaria exclusivamente. Uh-huh. Y esa área está integrada a los servicios de la red de atención primaria de ACE. O sea, la Intendencia no tiene especialistas, no tiene posibilidad de realizar intervenciones complejas. Nosotros tenemos que atender a la gente y derivarla después. Se atiende medicina general, pediatría, obstetricia y hasta ahí. A veces llegan los reclamos, es decir, bueno, pero falta esto. No, no es para esto y esto que claro, falta, ¿no? Claro. Luego tienen que seguir en el hospital o donde se los derive. Es una puerta de entrada, una atención primaria. Muy importante, estamos en los barrios más populosos de Maldonado, el barrio Maldonado Nuevo y Cerro Pelado, más una policlínica en el barrio Sarube, más una policlínica en el barrio Asturias de San Carlos. El resto del departamento lo atiende ACE. A veces nos llegan críticas que falta no sé qué en la policlínica de Gregorio Aznares. Bueno, la Intendencia no está ahí, está ACE directamente. Tenemos casi 200 funcionarios, se atienden 160.000 consultas anuales, o sea que es el 60% de las consultas que atiende ACE en el departamento se atiende en las policlínicas de la Intendencia. O sea que es un servicio de ACE a través de las policlínicas municipales. En esencia es eso. Tenemos, obviamente, la libertad de manejar los criterios administrativos, pero bien. Los criterios de salud los maneja el Ministerio y de Atención ACE. Bien, a ver, para detallarlo un poquito más a los oyentes. En definitiva, eso también apunta, supongo yo, a evitar que la gente tenga que venir siempre al hospital. Exacto. Y que la primera puerta sea la policlínica más cercana. Exacto. Como para que allí se defina si esto es una atención primaria y con esto alcanza para que te vayas para tu casa o llamamos al hospital y te enviamos allí. Así, ¿no? Exactamente. Y la gente lo entiende eso, la gente sí, lo utiliza. Sí. Casi todos. Esa obviamente que hay gente que dice, no, pero yo quiero esto otro. Bueno, ahí lo derivamos. Al hospital, claro, bien. Claro. Y lo mismo que el tema horario, ¿no? A ver cómo es. Y nosotros tenemos 12 horas de atención, de 7 a 19. De lunes a viernes. De lunes a viernes y los sábados medio horario. Uh-huh. No hay guardias en las policlínicas. No hay guardias nocturnas. La gente de noche tiene que venir al hospital, tiene que tenerlo claro. La gente tiene que ir al hospital. Estudiamos, la verdad, sinceramente, estudiamos todas las propuestas que hubo para que se tuviera las 24 horas abiertas y es absolutamente inviable desde el punto de vista económico. Este es un servicio que pocas intendencias dan, ¿no? Uh-huh. En general, cualquier persona del ámbito privado y público también, menos la intendencia, menos los municipales, a fin de mes pagan el aporte del FONASA y eso uh-huh. le sirve a la atención pública. Bueno, en Maldonado la gente paga el FONASA y además paga una parte de lo que pague de contribución o de patente o de tasa de bromatología para atender también la salud. O sea que es una injusticia con los ciudadanos de Maldonado que hace no se haya hecho cargo de la totalidad del costo de las policlínicas municipales. Es una pelea eterna que tenemos. Estábamos decididos que en esta administración, al coincidir el signo político de los gobiernos nacionales y departamentales, vamos a hacer un planteamiento fuerte, y el 13 de marzo nos vino la pandemia y nos desbarató cualquier intento de cambio, ¿no? Es un debe pendiente que queda para resolver en los próximos gobiernos. Es absolutamente injusto que la intendencia destine 4, 5 o 6 millones de dólares anuales que no son de la intendencia, son de los contribuyentes, ¿no? Que a su vez ya pagan ese servicio. Bien, pero ¿y hace no asiste a la intendencia? En algunas cosas. ¿Medicamentos o con insumos? Con medicamentos, casi todos los medicamentos los provee ACE, hay algunas cosas que compra la intendencia. Y estamos peleando en el buen sentido, con una gran relación con los directores de ACE departamental, regional, nacional, para lograr que se nos jubile una persona a nosotros, bueno, no tengamos que reponerla, que la reponga ACE. Estamos en ese ida y vuelta tratando de que ACE se vaya haciendo cargo de más cosas. Bien, en lo que tiene que ver con el sistema de vacunación, ¿tiene algún tipo de responsabilidad la intendencia? Nosotros tenemos un área de vacunación en la policlínica de Maldonado Nuevo y ahí atendemos. Obviamente, cuando se produce la vacunación contra la pandemia, ahí pusimos todos los recursos, ¿no? La logística, los locales, los insumos, ahí la intendencia no tuvo miramiento en auxiliar en todo lo que sea. Lo mismo en el tratamiento de la pandemia. Pusimos autos, choferes, médicos al servicio de esa atención. Alejandro, tengo intención de hablar de política contigo. Muy bien. Pero por razones de tiempo. Y no para no entreverarlos tantos, ¿sí? Te propongo cerrar esta conversación con Alejandro Lucid, director general de la Intendencia Departamental de Maldonado, y volverte a convocar dentro de un tiempo corto nomás, para hablar exclusivamente de la política presente y futura del departamento y del país. Esperamos ansiosos la nueva invitación. Me parece que tenés ganas de hablar del tema. ¿Sí? ¿Me equivoco? No, ya sí. La gente nos va empujando, ¿no? Sí, sin duda. Ya la gente es la que quiere saber a dónde vamos, qué van a tener que votar, quiénes son los candidatos, qué opciones hay. Además se renueva en lo nacional y en lo departamental lo que tiene que ver con las candidaturas. Sí, sin duda. Nadie va a la reelección. No hay reelección. Claro, ni no presidencial ni de intendente. Entonces se baraja y se da de vuelta. Exacto. Y eso otorga un condimento en particular cuando esto sucede. Nos decía gente del partido de Montevideo que se nota que en Maldonado está más picante la cosa. Sí, claro que sí. Gracias por la visita. Gracias a ustedes, como siempre. Interesante charla. Buena jornada. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía.